casualmente le pregunté: café, tostado y colao. Café, tostado y colao. Abuelita de mi vida, por favor, dígame usted, esto lo que tengo en mente, ¿cómo se descubrió el café? Y un viejito observó: los cafeteros en el monte, uno en su canto decía, café, café tostado y colado. Café.